japonés. Toyota Corolla, bonito como el sol, y jala como un campeón. Tracción delantera, independiente suspensión. Toyota Corolla. Tremendo motor de larga duración. Cuatro cilindros, 1600. Toyota Corolla. Potencia sin restricción y suave su dirección. Es grande en economía, pero camina a millón. Toyota Corolla. El mejor carro del mundo entero ha llegado a Venezuela. La mejor tecnología, obra de gran maestría. Llegó el japonés, Toyota Corolla. Toyota Corolla, el milagro japonés. Toyota Corolla.